Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre. ¡Oh, Jesús! Toma mi mano y ven junto a mí. Nuestro matrimonio, Raúl y Maritza. Señor, haz que en nuestro hogar reine siempre la paz, el amor y la felicidad. Dios nos ha brindado la gracia de encontrarnos y tomar juntos la decisión de amarnos por siempre. Raúl Quispe Quispe y Maritza Quispe Chino se casa con la bendición de nuestros padres. Padres del novio, Jesús Quispe Yupanqui, Anselma Quispe Choque. Padres de la novia, Alberto Quispe Quispe, Margarita Chino Barreto. Los invitan a su matrimonio civil y religioso este domingo 27 de agosto a las 8 de la mañana. Religioso, en el Templo Iglesia Metodista Patacancha, Chiliwani. Civil, en la Iglesia Metodista Patacancha, Chiliwani. Padrinos mayores, abogada Karina Vaca Gómez Sánchez, padrino de Aras, Epifanio Quispe Canchi, Norma Julia Sacaca Mamani. Después de la ceremonia, sírvanse pasar al domicilio de los contrayentes, al lado del Estadio Comunal de la Comunidad Chiliwani, Distrito Cusipata. Amenizan este evento espectacular, Ministerios Alabanzas. Desde Pitumarca, Agrupación Juvenil, La Voz de Cristo. Señor Jesucristo. Primera vez, desde Ocongate, Tinque, Ministerio Alabanza, Fuente de Vida. Primera vez, desde Huancayo, Internacional Rey de Paz. Esta es la hora exacta, 8:36. La Lopita. 8:48 ya con 48 minutos. Gracias, gracias. Causa y radio un chista, full sintonía. Uy, arica un kichis, ari alinchata. Volumen tabs alto tachurecus pa comunidad nintingrahme. Uy, ariam shankuriki radio un chista, hapiachkus haikitaka. Gracias. 8:00 ya con 49 minutos. Ajnapiña kaisaswan suwata junta kukunatabs napeikushans. Cumpleaños feliz, Daniel Batallanos Papel, cumpleaños, provincia Paruro, comunidad Incacona, sector Matarapampa. Te deseamos a ti. Los saludos de parte de tu esposa Natividad Durán, de tus hijos Candy, Noé, Meldriz, Nayeli y su yerno Noé, Mariluz. Nietas Ruth Saraí y Flor Ariana, de toda la Iglesia Evangélica Pentecostal, Palabra de Vida. Así que hermano, felicidades, feliz cumpleaños, Daniel Batallanos Papel, felicidades y provecho. Yo sé que las ricas bendiciones de papá a lo grande en este día muy hermoso que es día de tu cumpleaños. Esta canción hacemos llegar nuestros sinceros saludos a todos nuestros hermanos que cumplen años el día de hoy. Que nuestro Dios les colme de ricas bendiciones. Son los sinceros deseos del conjunto musical evangélico Piedra Viva. Querido hermano, querida hermana, hoy te saludamos por ser el día de tus cumpleaños. Hemos venido a felicitarte por ser el día de tus cumpleaños. Hemos venido a felicitarte. Todos tus hermanos unidos en Cristo, hemos venido a felicitarte, a darte un abrazo por tu natalicio. Que Dios te bendiga años de vida. A darte un abrazo por tu natalicio. Que Dios te bendiga mil años de vida. Querido hermano, hoy día te saludamos por ser el día de tus cumpleaños. Todos tus hermanos hemos venido a felicitarte. Que Dios te colme de ricas bendiciones en toda tu vida. Cristo venga, todos nos iremos y viviremos eternamente. Cuando Cristo venga, todos nos iremos y viviremos eternamente. Alégrate, hermano. Es el dueño de toda tu vida. Alégrate, hermano, en este día. Cristo está contigo, Él no te abandona. Alégrate, hermano, en este día. Cristo está contigo, Él no te abandona. Alégrate, hermano, en este día. El amor de Cristo reina en toda tu vida. Nunca te olvides de tu gran Señor, porque es el dueño de toda tu vida.